Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 3 de septiembre. Los datos de desempleo del mes de agosto nos dejan en el municipio de Ubrique un total de 1.496 parados, dos menos con respecto a julio. 707 pertenecen al sector industria, el más acuciado de todos, seguido del sector servicios con 621. La agricultura cuenta con 21 parados, la construcción con 59 y 88 se muestran sin empleo anterior. Por géneros, 918 de los parados en Ubrique son mujeres, por 578 hombres, mientras que por edad la franja más castigada es la de mayores de 45 años con 951 desempleados. Cambiamos de asunto. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha dado a conocer los reconocimientos a la trayectoria profesional que se llevarán a cabo nuevamente la tarde del jueves de feria. Si el año pasado eran cuatro vecinos y vecinas de nuestro pueblo, en esta ocasión serán dos personas y dos establecimientos, así como las personas que han contribuido al desarrollo de esos negocios. De esta forma, a título individual, recibirán estos galardones Antonio Rodríguez Agüera y Prudencio de Miguel, mientras que se reconocerán también a los establecimientos de Prensa Marisa y Bar Cristina. Empezamos con Antonio Rodríguez Agüera. O sea, ¿qué te puedo decir yo de Antonio? Pues como persona, Agüera destaca su gran corazón. Es participativo, colaborador, muy trabajador. Y luego como artista, pues decirte que es uno de los artistas más representativos de la escuela de Pierre Mateu. Creo que es una persona que lleva mucho Ubrique, que sigue trabajando y que a su edad no se cansa, que es una persona que siempre está ahí llevando el nombre de Ubrique. Pues seguimos, Prudencio de Miguel García. Prudencio no solo es una persona activa y comprometida y siempre al servicio ha estado de la marroquinería y de su pueblo, sino es una persona que yo desde que estoy en el equipo de gobierno son las numerosas colaboraciones que ha tenido, ¿no? Es una persona que no abres la boca y ya está trabajando para ayudar, para todo. En diciembre hicimos un programa de televisión, le pedí que si me podía ayudar y ahí estuvo. Ha estado en la tarde de juego, en la primera feria de Bajo la Piel, en las Olimpiadas Mayor. Me quedo corta si te digo también esa larga trayectoria en la marroquinería que tiene a sus espaldas y lo que aún le queda por hacer, porque aunque ya, digamos, esté jubilado, es una persona muy activa y que siempre está ahí pendiente a qué se necesita, qué necesita su pueblo. Y entonces este segundo será Prudencio de Miguel García. Bueno, pues seguimos y la tercera podemos decir que es la Prensa Marisa. ¿Quién no conoce a la Prensa Marisa? Y yo por lo menos he tenido la suerte de crecer informándome pues con la Prensa Marisa, ¿no? Desde periódico, revista. La Prensa Marisa ha estado abierta alrededor de unos 53 o 55 años. No sabía, Isabel, especificarme, ¿no? Los años, pero son muchos años al frente de esa prensa en papel, ¿no? Ellos han sido siempre un referente para comprar esta prensa en papel. Ella me decía, a las 7:30 de la mañana llegaba la prensa a Los Amarillos, íbamos, la recogíamos y desde ahí ya empezábamos a repartir todo el pueblo, pero vamos, que la prensa la hemos estado repartiendo hasta casi al cierre del local. Así que ese merecido homenaje a la Prensa Marisa. Hay un cuarto y último reconocimiento y es también para otro establecimiento, digamos, te lo digo directamente, el Bar Cristina, ¿no? ¿Cuántos momentos, cuántas reuniones en familia o amigos pues hemos vivido en este Bar Cristina, ¿no? En este centro de la avenida. Tan característico por sus dueños, pero también por sus camareros, siempre están rápidos y atentos, ¿no? Quien en 40 años creo que casi ha estado abierto, pues no ha ido a almorzar, a cenar o a desayunar al Bar Cristina. Además de ello, Patricia Caro ha anunciado que, como novedad, en esta ocasión también se galardonará y dará visibilidad a dos jóvenes por su talento, inquietudes y proyección. De esta forma, los dos primeros jóvenes a los que, desde la Delegación de Juventud, se quiere mostrar su apoyo son el fotógrafo Ismael Domínguez Gutiérrez y la cantante Lisanda Benítez Fatou. A todos ellos no solo se les reconoce por su trabajo, sino también por su contribución a la sociedad, solidaridad, compromiso y ayuda. Y no me gustaría ya despedirme sin una novedad que tenemos también este jueves. de segundo día de feria, junto con la trayectoria profesional. Te traigo ahora desde el Ayuntamiento y su Delegación de Juventud. Queremos premiar y dar visibilidad también a nuestros jóvenes. Si tenemos vecinos con una gran trayectoria profesional, también tenemos que apoyar y prestar atención pues a estos jóvenes que vienen por detrás con mucha fuerza. Queremos decirles desde el Ayuntamiento y su Delegación de Juventud, en definitiva, pues que estamos ahí, que valoramos su talento, sus inquietudes, que le han llevado pues a ser unos jóvenes con talento, a destacar no solo en nuestro municipio, sino también muchos de ellos en Ubrique. Tenemos la suerte que están reconocidos a nivel nacional e internacional. Queremos tener un merecidísimo reconocimiento también a ellos y premiar su talento joven. Este año, como novedad, vamos a tener a dos jóvenes que le vamos a premiar, en vez de esa trayectoria que ya tenían estos mayores, pues ese talento joven. Sería uno, Ismael Domínguez Gutiérrez. Uh-huh. En mayo expuso una exposición de fotografía en la sala de exposiciones municipal, Natura, y bueno, pues Ismael empezó a hacer fotografía desde pequeño, ¿no?, por la influencia de su padre y de su tío, y es conocido por su habilidad para encapsular momentos efímeros. Con tan solo 14 años, tiene 16, ya obtuvo el primer premio en un concurso convocado por el Natural History Museum de Londres, que es considerado uno de los más importantes y prestigiosos a nivel mundial. Entonces, bueno, destacar que ha sido segundo premio la primera maratón fotográfica de Ubrique, Patacabra 2021, también el segundo, primer premio en el segundo maratón en 2022, tuvo mención de honor en el Memorial María Luisa 2023, y bueno, podría estarme aquí nombrándote pues hasta mañana. Así que con tan joven, con 16 años, pues ya es una persona que tiene ese talento joven muy reconocido, y queremos premiarle. Queremos decirle que estamos aquí, que valoramos su esfuerzo y darle fuerza para que sigan adelante con su, no sé si lo harán profesión, pero sí con su hobby y con esa ilusión tan grande con la que llegó a esa exposición y tan preciosa que nos dejó. Pues si de una promesa me voy ahí a otra promesa, y quien no conoce a Lisanda Benítez Fatou, una de las voces más especiales y únicas que tenemos, un talento joven y una grandísima promesa. Es una niña con un corazón muy grande, comprometida con su pueblo. Tuve la gran suerte de contar con ella en esta pasada primera velada cultural que puso el broche de oro en la noche poética. Y bueno, que siempre está ahí llevando el nombre de Ubrique, su talento, y solo ella sabe hacernos vibrar o estremecer con sus letras y melodías. Por último, ha comentado que desde mañana miércoles en la Oficina de Turismo estarán disponibles los tickets para las jornadas del Día de la Mujer, que se celebra el miércoles, y el Día del Mayor, el jueves. Para el primero de ellos se repartirán consumiciones gratuitas, mientras que para el segundo lo que se ofrece es un almuerzo. Dos nuevos rescates ayer de buitres leonados elevan a 23 el número de ejemplares este verano. Tal y como se preveía, la cifra de rescates sigue aumentando, coincidiendo con la permanencia de las altas temperaturas. El naturalista ubriqueño Antonio García recibía a última hora de la tarde de ayer dos avisos, uno en Tabizna y poco después sobre las 8 de la tarde en Villaluenga del Rosario. La cifra sigue aumentando, en lo que supone un récord en este verano de 2024. La Galería de Arte Proyecto 5 inaugura este jueves, coincidiendo con su quinto aniversario de vida, una nueva exposición en la que un grupo diverso de artistas han aportado sus visiones únicas al panorama contemporáneo. La muestra contempla también un componente solidario, ya que un 10% del valor de las obras vendidas se destinará a la Asociación Cordobesa de Ataxias, apoyando la sensibilización y ayuda a las personas afectadas por esta enfermedad rara. Entre los artistas que forman parte de la exposición destaca la participación de Roberay, un talentoso creador proveniente de Málaga. Así nos lo explicaba Remedios Rubiales, quien ha valorado igualmente la propuesta de la portuguesa Ana Méndez y de Andrea Guzmán, quien ya ha trabajado previamente con esta galería. La promotora de Proyecto 5 resaltaba también que su galería apuesta por su enfoque en la diversidad de disciplinas artísticas, y esta exposición es una muestra de ello, puesto que cada autor aporta su perspectiva única, creando un diálogo entre las obras que invita a los espectadores a reflexionar y experimentar el arte desde múltiples ángulos. La inauguración inauguración será este jueves, como decimos, a partir de las 9 de la noche y estará disponible durante todo el mes de septiembre. Este jueves, día 5, seguiremos rememorando, ¿no?, esa iniciativa que comenzamos, como tú dices, hace 5 o 6 años, que la comenzamos en el 2019. Y bueno, pues vamos a tener artistas incluso a nivel internacional, no solamente nacional. Tenemos artistas portuguesas, tenemos artistas que han cruzado el charco para venir a traernos sus piezas. Y yo creo que fomentar el arte a este nivel y en un pueblo no tan pequeñito, ¿no?, como es Ubrique, pero tan grande a la vez a nivel artístico, y que vengan gente de todos lados y que quieran exponer aquí en nuestra galería, pues eso es un honor, ¿no? Y eso también quiere decir, pues, que estamos haciendo un trabajo importante. Y bueno, pues tendremos piezas, como te he dicho, creo que podrá ser un total de una veintena de piezas. Pues así es, como tú bien comentas, esta semana previa al concurso de pintura al aire libre y el mes de septiembre, ¿no?, que también hay tantas actividades culturales, religiosas y festivas en nuestra localidad, pues lo que siempre hemos querido hacer es eso, un llamamiento aprovechando pues todas las personas que se acercaban aquí a Ubrique, pues el que pudieran disfrutar de nuestra galería y hacerlos partícipes, pues, de cada actividad, ¿no? Y como decía, cada año ha sido diferente. Hemos intentado de ir promocionando artistas y por supuesto, pues en esta ocasión no podía ser menos. Y bueno, pues lo que vamos a hacer este año es el estar con esos artistas que han confiado en nuestra galería y en esta exposición de septiembre, el que también puedan venir pues muchísimo público, ¿no?, porque al final el que hace también grande una exposición es el público, y por supuesto el que también puedan adquirir obra, ¿no?, porque al final cuando un artista expone, cuando un artista se mueve y expone en una galería, lo que pretende, pues eso, ¿no?, el poder vender. Y este año pues traemos esa cosa especial que le hemos querido dar a nuestra galería, y es que hay una asociación que se llama Ataxia. Nosotros la conocimos a través de la Casa Azul. Es una enfermedad rara y bueno, pues nosotros hemos querido aportar desde la Galería de Arte Proyecto 5 nuestro granito de arena, ¿no? Y entonces nos hemos comprometido con ello de que un 10% de la venta de las piezas que estarán expuestas durante este mes de septiembre van a ir destinadas, ¿no?, a esta asociación, ¿no?, para que sigan investigando, para que sigan ayudando a estas personas, ¿no?, que como digo, lo pasan tan mal, porque es una enfermedad que a lo mejor no está muy, que no la escuchamos mucho, que no estamos muy concienciados, ¿no?, de que existe, porque yo cuando me la estuvieron explicando y hablando, pues la verdad que no era algo que yo la había oído muy a menudo. Estamos acostumbrados pues a otro tipo de enfermedades, y yo creo pues que hay que estar arropando y por supuesto ayudando de forma humilde, ¿no?, en todo lo que podamos. Y bueno, pues en esta ocasión queremos hacer eso y queremos apoyar a Ataxia para que puedan seguir hacia adelante. Y nada, pues decir eso, que el 10% de la venta de cada pieza irá destinada a ello. Tres apuntes más antes de marcharnos. Por un lado, la Escuela Municipal de Música de Ubrique abre mañana miércoles su plazo de matriculación, que estará abierto hasta el 25 de este mismo mes. La misma se puede realizar de forma presencial en el aula de dirección en horario de oficina, reflejado este en el formulario de cita, de manera online en la web escuelamusicaubrique.blogspot.com o por teléfono en los números 620-317-272 y el 956-46-3806. Para los alumnos de de nuevo ingreso o sin reserva de plaza, el plazo se abrirá el 16 de septiembre, mientras los de permanencia y música en movimiento e iniciación musical con reserva de plaza deben hacerlo entre los días 4 y 12. De lo contrario, tendrán que esperar al día 16, pero no se les conservará la plaza y dependerán de la disponibilidad de esta. Ubrique acoge este próximo jueves el taller Los tiempos de la igualdad, en el que se abordarán cuestiones como la igualdad, la diversidad y la inclusión, además de la promoción del liderazgo femenino. Tendrá una duración de 4 horas, comenzando a las 10 de la mañana y teniendo la posibilidad de participar de manera presencial en el MOVEX o de manera online. Las inscripciones pueden formalizarse a través del teléfono 672-715-097 o en el correo electrónico proyectos@empresariascadiz.com. Y un último apunte, este relacionado con el deporte y con el Ubrique Club de Fútbol. Su equipo senior volvió a derrotar ayer al Club Deportivo Olvera en cuartos de final de la fase provincial de la Copa Andalucía. El resultado del partido de vuelta fue de 3-1, siendo Ceballos, Fran Fernández y Mario Plata los goleadores locales. Anteriormente los de José Manuel Cadena se habían vencido a su rival a domicilio por 0-3, lo que suma un global de 6-1. En la eliminatoria. En semifinales, los ubriqueños se medirán al Nueva Jarilla, visitando a los jerezanos en el partido de ida mañana a las 8 de la tarde. El partido de vuelta en Ubrique está por determinar tanto la fecha como el horario. Por otro lado, el club ha anunciado la celebración del segundo torneo benéfico Virgen de los Remedios en categoría Alevín. Será este sábado a partir de las 10:30 de la mañana en el Antonio Barbadillo, con la participación del propio Ubrique Club de Fútbol, además del Cádiz Club de Fútbol, Real Betis, Club Deportivo La Salle y San Roque Balompié. La entrada incluye un donativo de 2 euros a beneficio de Ubrique Dame Tu Mano. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.